baby, me escucha, esto es baby, rap, rap, rap, rap, escucha. Manu 1 me dijo hazte un tema y dije hablaré de la mamufa y su casa la estercolera. Hablo de esta vida perra y del maltrato psicológico que aún me espera y te queda por no tener dinero nunca en mi cartera. No juré bandera, pasé del servicio militar, sigo siendo un ejemplar como el lobo en extinción, sin ambición, solo busco la emoción que me da la adrenalina. No quiero cocaína ni mierda fina ni cristales que jodan mis nervios cerebrales. No quiero ser el quedado del parque y que la gente me trate como una mierda gigante. Antes prefiero hacer riposa a los chavales de mi barrio, seguir siendo el hombre extraordinario con un horario clavado de curro, curro como un burro. Ya los ricos que os den por culo, arañense de lo mismo pero con un pez que tiene la polla fría. ¡Ah! ¡Qué buena es la rima! Como si fuese un punto de mira, mira, como si fuese un punto de mira. Esto es hip hop desde el barrio, escúchalo chica que está muy guapo. Esto es rap desde el barrio, escúchalo chica que está muy guapo. Esto es rap desde el barrio. No sigo rollo rapper duro, es que ni chungo ni malo. Soy chaval normal de un barrio donde hay payos y gitanos, colombianos, rumanos, polacos, africanos. Arios, que lo pasan mal de cojones. No escuchan este tipo de canciones que son contraproducentes para sus mentes pobres. Informes semanales, la televisión engaña a todo tipo de edades. La droga mata y lo sabes, como que hay abusos policiales, jueces corruptos, indultos políticos, putos, frutos caídos, idos de la mente. Gente que siga Vicente, simplemente diferente. Y antes de que me vuelva loco, paro un poco y vuelvo al ataque con un jaque sin mate. Y atate los cordones que puedes caerte. Un saludo para Espinete. Verte los hilos en los brazos y los ojos quietos hicieron ver la realidad que ahora veo. Esto es rap desde el barrio, escúchalo chica que está muy guapo. Esto es hip hop desde el barrio, escúchalo chico que está muy guapo. Esto es jazz desde el barrio, escúchalo chica que está muy guapo. Esto es punk desde el barrio. Políticos que nos engañan, manejan nuestras vidas, vaya, váyanse a la mierda y dejen nuestras riendas, que somos autosuficientes y no títeres. Con esta acción yo me pongo en on porque paso de la puta competición. Esto es funk, esto es soul, esto es jazz, así que tú verás, escúchalo y nada más. Manu 1, el Matuso de los carabancheres, fondo de parra y tú quién eres. Esto es hip hop desde el barrio.